A través del éter trataremos de decir algo sobre algo, algo sobre nada en particular, pero que llegue a todos lados. Nos encontramos en el plano del deseo. Radionauta. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasás tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? Voy a proteger mi casa. Honey, I'm home. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy es viernes 12 de julio en la ciudad de La Plata, más específicamente en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vásquez. Y si hacemos un zoom aún mayor, estamos acá en Radionauta, la radio de tal Centro Cultural, Político y Social, y de un lado del vidrio está Saba operando y del otro estoy yo. No Bodia, como siempre, una señorita maestra que alquila y que como señora docente que es, estaba palpitando el final de esta primera parte del ciclo lectivo con un último timbre que se oyó más o menos así. Así que bueno, me voy a tomar este trago de cerveza para dar inicio a este programa, a esta conversación que es la casita robada sobre nuestras casas, cómo son, con quiénes son y de qué manera son, que hacemos una vez por semana de 6 a 7 acá por Radionauta. Y el tema que vamos a hablar hoy tiene mucha tela para cortar, es controvertido si se quiere y ha dado que debatir, y menos mal porque no tengo invitada hoy en el piso de Radionauta, sino que vamos a estar llamando a una persona muy especial que la voy a presentar después. Y este cierre de ciclo lectivo también, para mí es el cierre de un nuevo alquiler que duró solo 6 meses. Lo cuento como perlita inmobiliaria, ya que tanto hablamos acá en la casita robada de perlitas inmobiliarias y de espacios catárticos y vengativos de alquiler y situación habitacional. Así que sí, he decidido poner fin después de 6 meses a este suplicio de paredes de Durlock, saltos del disyuntor, falta de calefacción, roturas en la ducha y toda una serie de cosas, caída del piso de la parrilla y todo eso junto, convivencia con Willy el señor de los arreglos y muchas, muchas cosas más. Para volver al barrio del cual nunca me tendría que haber ido, que es por acá, cerquita de Radionauta. Pero bueno, no estoy acá. Ah, y me faltó hablar de la pared empapelada con cigarrillos de los 90, pero creo que eso ya lo dije en otro programa y además a nadie le importa realmente. ¿Qué cosa esto de ser inquilines? Es mucho más que esto de hacer nido en el árbol ajeno y no ser propietarios y qué sé yo, muchas veces encarna distintas maneras de vivir, ¿no es así? Pero el programa de hoy no se trata de señoras como yo que se van sin que las echen y vuelven 6 meses después sin que las llamen, arrastrándose, sino de otra circunstancia muy particular que la vamos a presentar con un fragmento de un sketch viejito de Cualca, creo que es del año 2012 o así, que para mí, no sé, para mí Cualca es una de las grandes producciones de comedia nacional que hubo, al menos para mí fue algo que me hizo reír mucho y que me sirvió, siendo que soy una señora de pueblo donde siempre, no sé, los hombres eran los encargados de contar los chistes. Me hizo muy bien escuchar los chistes venir de otro lado. Pero bueno, en fin, qué pesada, señora, ya fue. Se ve que no sé, no tengo que hablar en el aula y hablo igual en un montón de otros ámbitos. Así que nada, el programa de hoy va de aquello que en lo compartido puede volverse irreconocible. Irreconocible, música de suspenso. Ellos estaban enamorados y eran muy felices. Hasta que tomaron la decisión equivocada. Bueno, dale, vamos a vivir juntos. Pero jamás se imaginaron lo que les esperaba. Amor, traje velas aromáticas de coco para que haya más energía positiva en el ambiente. Mi amor, me voy yendo. ¿Qué harías si tu ser amado comienza a actuar de forma misteriosa? Buen día. Me lo comí tu yogur, ¿eh? Y cosas sin explicación comienzan a suceder. ¿Y si estuvieses durmiendo con el enemigo? ¡Natalia! ¿No sabes dónde está mi remera de Italia 90? ¿Cuál? Esa remera rancia de adolescente que tenías. Te la tiré a la mierda. Estoy temblando realmente. Hoy en La Casita Robada vamos a hablar de esa, la convivencia. Y por supuesto no nos referimos, así como en el sketch, a la convivencia únicamente de pareja, sino a todo tipo de convivencia y a todos los colores, a las que fueron pensadas, a las que fueron accidentales, a todas. Así que las preguntas para ustedes en esta tarde eran, ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Me escuchaba raro. Bueno, decía, las preguntas para ustedes eran esta tarde, ¿qué es lo mejor y lo peor que tenés a la hora de convivir? Eso, por un lado. A la convivencia, ¿le ves más ventajas o más desventajas? ¿Por qué? ¿En qué momento de tu vida estás en ese sentido? ¿Por qué han sido buenas tus buenas convivencias? ¿Por qué han sido malas tus malas convivencias? De eso y de muchas cosas más vamos a estar hablando esta tarde. Tenemos lecturas, fragmentos de cosas y tenemos también algunos de sus comentarios que vamos a empezar a escuchar y a leer como para charlarles un poquito esta parte del bloque que estoy aún sin invitada. Cuestión que tengo, por ejemplo, por acá, un comentario de Cartógrafo de la Hecatombe. Cartógrafo de la Hecatombe, que no es el mismo que Ambientador del Fin del Mundo, pero bueno, esta locutora se ha quedado sin ideas en este final del ciclo lectivo, ha llegado con la peor de las energías. No, mentira. Dice, ¿qué es lo peor que tenés a la hora de convivir? Me cuesta separar mis cambios de humor y a veces mi pareja me banca con cara de traste. Totalmente. Sin estar enojado con ella ni con nada en específico, solo disocio y me cuesta hacerme entender. Sí, yo cartógrafo, entiendo lo que decís. Estoy del otro lado en el sentido de que muchas veces me cuesta no tomarme ese tipo de cosas personales y creo que esa es una de las grandes desventajas que tiene convivir conmigo. Fue como un gran aprendizaje tratar de no sé, de no reaccionar ante esto como una mamá italiana, ¿viste? Una cosa así. Cuestión, no importa, quiero seguir leyendo tu comentario que dice, ¿a convivir le ves más ventajas o más desventajas? Más ventajas, dice Cartógrafo, si no, no entiendo cómo llevo más de 4 años conviviendo. Y no, la verdad que no, está bueno que le veas ventajas en este punto y más después de todo ese tiempo, ¿no? ¿Qué es lo mejor que tenés a la hora de convivir? Soy muy ordenado y práctico con las cosas de la casa. Importante, mandados, ropa para lavar, cocinar, pensar en el día siguiente y la vianda de mi pareja. Piensa en la vianda de su pareja, pero cómo no va a ir bien esa convivencia, qué bien. Puedo ser medio obse a veces, pero por lo general me lo valoran, bien. ¿Qué es lo que más me gusta y qué es lo que más me molesta? Me encantan los mates de sábados a la mañana, totalmente. Esto es como lo más 30 que se vio y adhiero por completo con toda violencia. La siesta de los domingos a la tarde, la compañía en días ociosos. Me molesta mucho cuando la otra persona no me escucha. ¿Por qué fueron buenas tus buenas convivencias? Creo que porque no me gusta pelear. Es buena. Que no... Sí, y porque ambos nos adaptamos siempre. ¿Por qué fueron malas tus malas convivencias? Por ahora no he tenido malas experiencias. ¿Será porque solo tuve una novia? ¡Ja! Sí, yo creo que sí, y que afecte a esa buena convivencia con todo lo que tengas, que son tiempos oscuros realmente. Así que aférrate a esa convivencia como una balsa cartógrafo, te mandamos un beso. También tenemos un audio de una amiga personal de cartógrafo, que lo vamos a escuchar también, así están juntis en este primer bloquecito del programa. Acá Noé de la Plata, pensando en esto del temita de la convivencia. ¿Qué es lo peor que tenés a la hora de convivir? Supongo que soy fumadora. A convivir le ves más ventajas, eso o desventajas, eso depende. Depende de con quién vivas. Si es dentro de todo, dentro de los roces que puede haber de manera natural, cualquiera de las dos. Y hoy en día supongo que compartir el alquiler. Lo mejor que tengo a la hora de convivir, no sé, soy tranquila, no sé. Lo que más me gusta y lo que más me molesta. Lo que más me molesta supongo que sería que ronquen o algo así, que no pueda dormir por algo. Y no, las otras no sé. Tendría que pensar un montonazo acerca de por qué fueron buenas o malas mis convivencias pasadas. Bueno, les mando un beso. Nadia, especial para vos. Te mandamos un beso, Noé de la Plata. No sé quién es Nadia. Acordate que estoy acá flasheando tener un alter ego. Igual nadie me lo respeta. La otra vez mi tío comentó, casi tira mi número de documento al aire por poco. Pero bueno, un beso para les dos. Y sí, el tema de los ronquidos, sí, yo no sé, creo frente a eso reacciono moviendo a la persona delicadamente. Pero habría que ver qué pasa si la cosa se pone crónica. Saba, parece que les pega un bollo, no sé, como que no está de acuerdo con la diplomacia en ese sentido. Pero retomando lo del sketch y todo lo que creo que también está bueno, ¿no? Como la estabilidad de lo que no se vuelve irreconocible, ¿no? Y lo que no se vuelve muy, muy pesado. Bueno, a ver, esto está sucediendo en vivo. Tenía pensado, antes de llamar a nuestra invitada y antes de cerrar este pequeño primer bloque, leerles algo que lo saqué. Hoy estoy muy analógica, hoy me traje la pauta en un cuadernito. Cosas de tener obra libre de último día de clases, ¿no? Y también libros analógicos. Y hay un libro que... me gustaba mucho de niña, más bien niña, pero en esa etapa prepuber, que no sos ni una cosa ni la otra, que tampoco sos un adolescente en buena ley y que tus looks lo confirman. Bueno, el libro va mucho de la convivencia, se llama Pollos de Campo y es de Emma Wolf, lo sacó en su momento Alfaguara Juvenil y después me lo compré por Mercado Libre a los 34 años, lo cual, bueno, no sé, señora, ya suelte. Pero iba de una convivencia entre un grupo circense, o sea, unos miembros de un circo que convivían en una casa rodante y a mí me encantaba, era como mi, siempre aclaraba que era como mi único libro favorito que no era Harry Potter, porque bueno, boluda siempre. Y dice así, empieza así la novela de Emma Wolf. En la cocina estrecha de una casa rodante del 89, la gran Rita espumaba una olla de puchero. Con movimientos de sacerdotisa en trance, aventaba los terribles vapores para descubrir la superficie del caldo, donde flotaban islotes de una sustancia barrosa. Rita los colaba meticulosamente y los depositaba sobre las hojas de un diario viejo. De paso, interrogaba las entrañas del recipiente para que les fuera revelado el estado de cocción de los elementos. El perfume combinado del osobuco y las verduras, más sólido que el humo, la alteraba y estimulaba sus sentidos. Rita era inmensa. No gorda, grande, armoniosa en la forma, solo que ante ella el espacio retrocedía, se replegaba para dejarla ser. Fuera de la teatralidad de sus ademanes, en la minúscula cocina creaba el efecto dislocado de una niña gigante, atareada con su regalo de reyes, evolucionando entre hornallas y cucharines de latas. En el exterior de la casa rodante sucedía una tormenta descomunal. La clase de tormenta que solo se produce sobre el final del invierno, a medianoche, en un baldío del conurbano bonaerense. La ferocidad del agua porreando la carrocería de un aluminio desaconsejaba cualquier intento de ventilar la Pinchon. De ahí que a causa del humo la visibilidad era casi nula. Truenos y rayos proporcionaban el fondo adecuado para la ceremonia de Rita y también para las graves circunstancias en que se encontraba ella y los otros tres que estaban ahí adentro. Los otros tres eran Mimi la elástica, contorsionista, el mago Jesús, diestro en trucos de prestidigitación, y el oso, ciclista. Mimi y el mago, al igual que Rita, pertenecían a la especie humana circense tradicional. Del oso no se podía decir lo mismo. Era un ser ambiguo, sospechoso de dualidad. Quien lo viera trotar sobre las cuatro patas y rascarse y triturar con las mandíbulas pedazos de merluza cruda diría con seguridad que estaba ante un animal. Y en eso no había error posible, pero el oso no terminaba ahí. Una parte de su naturaleza lo emparentaba, inexplicablemente, con los bípedos hombres. Bastaba verlo compartir la mesa con los otros, escuchar música en su Walkman o jugar a los naipes para caer en confusión. El pelaje tampoco aclaraba nada. El oso era un equívoco perpetuo, un fantástico embajador de dos mundos. «¿Falta mucho para comer?», preguntó el mago, abatido. Su desaliento no provenía tanto del hambre inmediata, sino de dos hechos que lo alteraban de manera insoportable. Saberse separado del circo y haber tenido que suspender, porque la humareda impedía ver las cartas, un partido de canasta con el oso en condiciones, una vez más, desventajosas para él. A su lado, Mimi la elástica acarició la vértebra prehistórica que le colgaba del cuello y tendió, pensativa, el mantel. Era hermosa sin ruido, un poco más alta que el mago, flexible como una hoja, el cuerpo educado en las antiguas, esquivas y misteriosas artes de la torsión. Se vestía como quien no se viste. Diáfana, inasible Mimi, nada frágil, sin embargo. A ella le cabían las cualidades de la luz y los tres nombres de los gatos. Bueno, ¿vieron cómo es esto de las fronteras entre lo juvenil y lo adulto? O sea, a mí me encantaba esto de niña y la verdad que me interesaría saber, y era supuestamente para infancias, pero ¿vieron cómo es eso? ¿Por qué? ¿No? Es bastante, tiene como imágenes bastante complejas y me gustaría seguir leyendo sus aventuras, pero bueno, no tenemos una hora de programa y no puedo tampoco leer una novela completa al aire, como ya se sabe. Lo que sí puedo hacer es pasar nuestro primer tema de la tarde y ya después darle la bienvenida a nuestra hermosa invitada de hoy. Y bueno, el primer tema que vamos a escuchar es Take Me Home, Country Roads, de Lana Del Rey. Y seguimos hablando de todo esto de convivir con otros. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama. country roads. All my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue water. Dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. I hear her voice in the morning as she calls me. Radio reminds me of a home far away. Driving down the road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads, take me home to the place that I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads, take me home down country roads. Más de una década del arma del sonido sobre el suelo. Radionauta 106.3. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Narrando con calma el caos. Radionauta. 10 años ocupando el aire. ¿Sabías que en Olga Vázquez hay una biblioteca? Acércate a conocerla. Es la Biblio Popular Westerheld. Seguinos en Instagram para asociarte y ver nuestras actividades. @bibliotecapopular.westerheld. ¿Cómo? OESTRHELD. Proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y después pondré unas flores en la mesa. Y seguimos acá en la casita robada, hablando de la convivencia. Y ante las preguntas que planteábamos esta tarde, tenemos un par de respuestas. Por ejemplo, Fueguina, que nos está escuchando, que le mandamos un besote, dice: ¿qué es lo peor que tenés a la hora de convivir? Quizás mi dispersión y nocturnidad. ¡Qué tema! Puedo estar haciendo o ordenando varias cosas al mismo tiempo y dejar cosas tiradas o por la mitad. Y me gusta mucho disfrutar de la noche, ya sea dibujando, haciendo algo de música, aprendiendo algo nuevo o trabajando. ¿A convivir le ves más ventajas o más desventajas? ¡Desventajas! Sentencia Fueguina con unos enfáticos signos de exclamación. Siento que tengo que cuidarme en un montón de cosas que me gusta hacer y no dejaría de hacer. No siempre suelo ser compatible con otras personas. Tendría que cuidarme en el desorden, la música de noche, amanecer muy temprano y abrir todas las ventanas, cocinar o comer a cualquier hora, la mesa llena de recortes, pinturas o pruebas gráficas varias. A veces uso la casa como taller. Y me cuesta mucho no comerme lo que puedo llegar a encontrar en la heladera, más si es chocolate o dulce de leche. Bueno, claramente esta es una persona que en este momento está muy feliz no conviviendo y que realmente no tiene que convivir, porque se ve, se percibe el disfrute en esto de no tener que ceder en las cosas, en las maneras de disfrutar el tiempo, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo o no, Saba? Estás viendo, está bien. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que más te molesta? ¿De convivir, dice? Sí, de convivir. Me gusta mucho el compartir momentos como el desayuno o una cena, conocer amigues de otros y los momentos que se pueden generar de compartir espontáneos. Me molestaría no tener espacio. ¿Por qué fueron buenas tus buenas convivencias? ¿Por qué fueron malas tus malas convivencias? Una buena convivencia fue con alguien que le gustaba mucho ordenar. ¿Fueguina? ¡Qué picarona, eh! ¡Qué picarona! No se sabe si quiere convivir o quiere tener, no sé, a Robotina. No, mentira, amiga. Te quiero mucho. No, pero pará. A ella le gustaba mucho cocinar. Era el trato perfecto y a veces cambiaban los roles y también iba bien. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Yo trabajaba de noche y cuando volvía casi siempre me esperaba con algo rico. Le gustaban mucho las plantitas y aprendí a cuidar esas cosas también. La mala convivencia creo que fue con mis hermanes, pero crecimos y nos llevamos mucho mejor. Ahora me visitan siempre que pueden y disfrutamos mucho compartir. Mi hermano se levanta todos los días de mal humor, ¿podés creer? Ay, esa. Hay gente que tiene como una reacción química que las células del cuerpo le imprimen en el rostro una cara de orto todas las mañanas de su vida. Qué raro, porque yo no me levanto hecha, no sé, una porrista feliz de la vida, digamos, como, pero es raro todos los días. Pero hay gente que le pasa, al punto de que pide que no le hablen durante la mañana. Yo soy re charlatana a la mañana. Saba coincide. Yo sí, yo también soy charlatana a nivel, ¿cómo estuvo tu día? Cuéntame, ¿qué has hecho? ¿Qué cosas viste? No sé qué. Y bueno, no siempre también hay que saber compartir el silencio. También tenemos uno. ¡Ah! Tenemos a. ¡Ah! No te puedo creer. Ah, bueno. Entonces la voy a presentar a ella, que nada, que vuelve a la casita robada en su segunda temporada. No estuvo esta temporada, sí estuvo conversando, compartiendo comentarios y así, pero sí vino el año pasado a la radio junto con la del medio. Y hoy vuelve a seguir esta conversación sobre la casa. Mujer casada, habitante de internet de los tempranos 2000, viajera, bailonguera. Sirenita Hot, bienvenida a la casita robada. ¿Cómo andás, amiga? Hola, ¿cómo estás, amiga? Bien, acá. ¿Todo bien? Igual que siempre, pero en la radio. ¿Vos? Bien, trabajando para variar, pero tomándome un ratito para hablar con vos. Bueno. Primero, mil gracias por hacerte este rato y bueno, sí. Es verdad que no estás como en esto de dar inicio a las vacaciones docentes. Yo estoy en ese mood, ¿viste? Ya me abrí la primera lata, pero bueno. Nada, la convivencia, ¿no? ¿Qué tema? ¿Qué tema, Iken? ¿Qué tema? ¿Qué tema, Iken, amiga? 10 años ya llevo en este rubro. ¿10 de convivencia? En este rubro que no paga horas extras, sin vacaciones, digamos que sin aguinaldos. Oh, qué terrible. Che, pero escúchame, 10 años ya de convivencia. ¿Cómo? 10 años. No puedo creer que hayan pasado 10 años de ese momento. Yo que te conocí en el momento anterior también. Bueno, igual muchas convivencias en tu vida. En la pensión, convivencia ahora, bueno, con tu... Sí, marido. Eso es cierto. Yo me cerré, me estoy centrando en la convivencia con mi marido. Pero sí, tuve muchas convivencias con gente que no conocía, convivencia con amigas, convivencia con familia, mucha convivencia. ¿Y vos qué crees que es lo mejor que tenés para compartir en una convivencia? O sea, lo que la persona puede beneficiarse, digamos, de vos, ¿y qué es lo peor? Yo creo que lo de la mañana, del mal humor a la mañana que hablábamos recién, capaz que lo tenés un poco, ¿no? Sí. Sí, no, yo a la mañana, si me despierto muy temprano, soy una persona si me despierto un poco más tarde, capaz que lográs sacarme algo mejor, pero no soy una persona positiva a la mañana temprano, todo lo contrario, me transformo en lo peor. Pero lo extraño sí, que el resto del día un día a las 10 de la mañana, si me despierto a las 10 de la mañana, puede que me saques una sonrisa. Mm-hmm. Hay una cuestión con madrugar ahí. Sí. ¿Y qué es lo mejor que... qué es lo que gana tu marido? Después, no, porque la verdad que ahora que lo pienso, te dio el sí después de 10 años de convivencia. O sea que es algo piola. Algo bueno debe haber. Soy buena decidiendo qué cenar, y creo que eso es un tema importante. Al final, porque siempre por la convivencia se trata de decir, che, ¿qué cenamos hoy? Todos los días. Ajá. El qué cenamos hoy todos los días. Y tener la respuesta rápida, yo creo que ha beneficiado mucho a la pareja. Así que a llenar esas heladeras. Vos decís que una, yo creo que tenés razón, una heladera vacía o no tener opciones puede de pronto picantearla de una manera que era mucho más simple al final. Ajá. Sí, totalmente. Cuando las dos personas se empiezan a disputar el ni idea, no sé, me da lo mismo, el me da lo mismo o me da igual, es letal, porque hay uno de los dos que no le da lo mismo y que quiere saber qué va a cenar. Entonces, ajá, decime qué querés cenar, y bueno, se empieza a transformar medio ahí en una puja, hasta que uno de los dos dice, bueno, ya fue, pidamos, o bueno, ajá, ya fue, yo cocino algo, pero tener la respuesta es clave. Entonces yo ya tipo mitad de la tarde ya voy pensándolo, cosa de que cuando llega la pregunta que va a llegar, inevitablemente va a llegar, ya la tengo. Entonces, todos los días de tu vida, promediando las 5 de la tarde, vos, pollo al horno, milanesas con puré. Estás así. No sé si todos los días. Alguna vez me puede haber agarrado desprevenida, pero la mayoría de las veces, es un 95% de las veces, creo que tengo la respuesta. Y encima le pego con lo que la otra persona quiere, entonces eso es genial. Yo tengo una teoría igual respecto a eso de pegarlo con lo que una persona quiere. Yo creo que cuando dos personas conviven, sus estómagos empiezan a desarrollar una sincronía y sus alimentaciones son parecidas. Claro. Por lo tanto, viste como cuando las mujeres están conviviendo juntas que se les sincroniza también el periodo, bueno, menstruales, exacto. Como sincronía, bueno, como no podés sincronizar el ciclo menstrual, sincronizás el ciclo estomacal. El estómago. Exactamente. Es muy interesante lo que decís, y creo que... No, lo que le está subiendo a la audiencia en este momento con esta conversación, te hace una idea. Están vomitando todos en el baño después de esto que acabamos de decir. Pero escúchame. Y esto, lo interesante es que estás diciendo que el me da lo mismo, que uno diría, bueno, el me da lo mismo no es conflictivo, el me da lo mismo es algo que puede estar bueno, es de alguien que no quiere pelear. Es lo peor. Vos estás a favor de una toma de posición en las decisiones domésticas, así permanente. Sí, totalmente. La neutralidad en este caso en particular, esa neutralidad no nunca termina bien. Bien. Nunca termina bien. Entonces, nada de neutralidad en ese sentido. Bien. No. Y de improvisar mucho menos. Saba exclamó después de lo que dijiste de improvisar. No, pero debe haber, imagino, momentos de improvisación, ¿o no? Y sí, y alguno debe haber, sí. Cada tanto debe haber. Yo, que soy más bien del estilo del estructurado, como ya sabes, ya me conoces, y te acabo de decir que a partir de la media tarde empiezo a pensar en lo que voy a cenar. Uh-huh. Imagínate que dejo poco liberado a la improvisación, pero sí, a veces sucede. Y bueno. Escúchame, yo recuerdo que antes de convivir eras como que no te gustaba el tomate, no te gustaba tal cosa, no te gustaba tal otra. ¿Eso sigue igual o se ha ampliado? Eso sigue igual. Ah. No, eso sigue igual. Eso sigue igual. Yo para las comidas soy... Justamente por eso es que también lo decido con tiempo, para que haya conflicto. Claro. Entonces yo ya sé que como no me gustan ciertas cosas, trato de ganarle de antemano ya ir con algo que me gusta a mí. Entonces, claro. Y la tu marido nunca dice no, nunca dice no, me parece una idea de mierda. Lo va a enunciar de esa manera. Sí. Pero termino ganando yo. Ganadora, Sirenita. Y sí, como cualquiera con ese apodo. ¿Eh? ¿Cuándo es el cumpleaños? Preguntan por tu astralidad, Sirenita. Es de Piscis, es una sirenita pisciana. Pero, ¿por qué Piscis no es lo que dicen que es? Yo les conozco. No, también es la sensibilidad. Soy una persona que tiene mucha sensibilidad, que entiendo a las personas cuando están en un cierto estado de ánimo. Entonces también acompaño desde ese punto a ayudar a la persona a estar mejor, o me solidarizo con la situación y bueno, en esos momentos trato de bajar un poco y decir, bueno, dale, elegí vos, o si bien, no te gusta lo que yo decidí, claro, vamos por tu lado. Claro, entonces esto sería, claro, como una cuestión muy decisiva, pero empática por otro lado. Empática, siempre empática. Sí. Porque, viste, yo siento que circulan como muchos discursos sobre la convivencia de, oh, qué miedo la convivencia, o, ay, te podés aburrir, no. ¿Qué pasa con esto de mirarse tan de cerca? No hay que tenerle miedo a la convivencia. ¿Le ves más ventajas o desventajas a ver a la gente de cerca? ¿Qué? No sé, contame un poco de eso. De compartir la vida con alguien. Si le veo más ventajas que desventajas... Sí, yo creo que sí. Yo creo que tiene más ventajas. Que, o sea, la convivencia en oposición a estar a vivir solo. Me parece que, o sea, yo no soy una persona acostumbrada a vivir sola. Entonces, si puedo estar con alguien más, mejor. Sea un amigo, sea una pareja, sea un familiar, lo que sea, siempre voy a preferirlo. ¿Y qué es lo que se prefiere cuando se prefiere? ¿Qué crees que qué es? La compañía. Sí. La charla. La charla, tal cual. Charla. O simplemente el estar. El estar. Yo sé que estás y eso me hace bien. La tranquilidad de poder aburrirse con alguien también, ¿no? También, también. Sí, totalmente. Y de la convivencia con esta gente de la pensión, ¿cómo la recordás? ¿Fue una convivencia o no la identificás como tal? ¿Cómo es esto de convivir con gente que no conoces, que quizás no elegirías? O ¿cómo fue eso? Bueno, la convivencia... Yo la imaginaba en su momento como una novela de Cris Morena. Me la imaginaba todas con enteritos, con jumpers, bailando mientras pasábamos el escobillón por el patio. Así me la imaginé el día que me mudé. Ay. Luego me di cuenta de que llego a la pensión, entro a la habitación compartida con otra persona y esa persona me mira con cara de ¿qué estás haciendo acá? Oh. Tus cosas ponelas por ahí y a mí no me rompas las bolas. Ay, qué fuerte. Ese pequeño corazón de sirenita roto. Porque aparte eras muy chica. Ay, era muy chiquita y con el corazón con agujeritos. Oh. Entonces dije, opa, bueno, primer obstáculo. La pensión no es como la casa del Rincón de Luz. Claro. Pero bueno. Y después aprender a tener paciencia. En mucha medida, el ingrediente principal de la convivencia es la paciencia. Bien, bien. ¿Y la paciencia implica no decir lo que uno está pensando todo el tiempo? ¿O cómo es tu mecanismo de paciencia? ¿A qué le decís paciencia? Sí decirlo, pero también saber buscar las palabras. Buscar las palabras. Decir las cosas está bien, porque uno no puede ir por la vida callándose todo, pero buscar las palabras para no lastimar. Bien. Y para que se entienda el mensaje también. Hermoso, hermoso. Bueno, Sirenita, no sé, o sea, yo sé que estás en el trabajo, entonces no sé cuánto tiempo puede pasar antes de que, digamos, tener que agarrar la pala nuevamente. ¿Estás tranqui? Sí, estoy tranqui. Pero bueno, los tiempos de la radio son los tiempos de la radio, así que tampoco quiero robar demasiado. No, pero bueno, me gustan estas conclusiones sobre la convivencia. Me parece que arrojas como mucha luz sobre las convivencias, ¿no? Y sobre, si querés, lo que podemos hacer, te leo algún comentario y charlamos de qué pensamos. Dale. A ver. Por ejemplo, tengo uno de Tanguero que dice, ay, ay, convivir o no convivir, qué temita para esta casita. Me cuesta opinar del tema porque me estoy por ir a convivir. Chun, chun, chun, chun. Eso, viste, el suspenso capaz que es peor que la convivencia posta, ¿no? Y es un poco una incógnita que me acompaña estos días. ¿Cómo nos irá? Bueno, a mí en general, continúa, me han gustado mis experiencias conviviendo. Creo que lo prefiero a vivir sola. Lo difícil es hacerlo sin querer absorber al otro en tu propia manera de hacer las cosas. Sin querer absorber al otro en tu propia manera de hacer las cosas. ¿Qué pensamos de esto? Interesante. Interesante. Y lo que yo siempre le aconsejo a las personas que se dan por ir a convivir es no lo hagas de un día para el otro. O sea, despacio. Primero, un par de días, si podés, si tenés la opción. Uh-huh. Decir, bueno, primero me quedo unos días, después se queda la persona otros días. Ir buscando el medio y después, cuando ya se pasan los días, che, al final, ¿en qué queda esto? Bueno, dale. Nos vamos a vivir juntos. Amiga, pero voy a interrumpir hacerlo de esto manera que estás abrupta, diciendo. No sé si es lo más aconsejable. Pero, o sea, voy a interrumpir con un momento de precisión histórica en torno a esto. Esto no fue así en tu vida. Fue más bien lo contrario. O sea, está bien, había una compartición de tiempo y qué sé yo, pero hubo una mudanza que fue un profundo acto de fe de decir, vamos a convivir o no. No. No. Creo que estás perdiendo una parte de la cronología. Cuando marido se muda a La Plata, uh-huh, lo primero que le dije es, vas a buscar un departamento. ¡Ay, por lo menos razón! Un año nos vamos a vivir en casas separadas. A pesar de que yo tenía mi casa, o sea, mi lugar, mi espacio, le dije eso, que era un noviazgo normal. Ni con una separación de 300 kilómetros, ni con viviendo de ya. Aprendemos de Sirenita esta tarde que hay que enunciar lo que uno quiere. No menos, no más, lo que uno quiere, ponerlo a conversar. Exactamente, la medida justa. Uh-huh. Y así fue. Ay, estuvo un año en su lugar, yo en el mío, y si había algún conflicto, bueno, taza a taza, cada cual a su casa. Es interesante esto que decís, pero bueno, así que eso, nos quedamos con eso, que es mejor, que está bueno ver a la gente de cerca, que no se asusten, esta oyente que está pensando cómo nos irá, no te asustes, gradualidad no, ante todo. Nadie se asusta, nadie le tiene que tener miedo a la convivencia, tampoco obligarse a convivir con alguien, si no funciona, no funciona y está todo bien con eso. Uh-huh. Puede pasar, pero no dejar de intentarlo por miedo, jamás. Nos quedamos con eso. Sirenita, gracias. Un placer escucharte como siempre. Ay, bueno, qué lindo hablar con vos. En la presencialidad. Ah, pero hablaste conmigo el martes. Pero bueno, era... Llámame el viernes que viene. Te llamo el viernes que viene. De pronto volvemos el programa, una cosa rarísima, que son dos amigas poniéndose al día cada viernes. Hablando con Sirenita Hot, se va a llamar. Sí, cambiamos. Mira, yo por vos cambio el formato del programa, todo. Bueno. Vamos a escuchar un tema. Amiga, te mando un beso. Muchas gracias por atendernos hoy el teléfono. Te vas a tener que ir a laburar. Gracias a vos, Nadia. Te amo. Beso grande. Y bueno, así, con este final de llamada, vamos a escuchar nuestro segundo tema de la tarde, que es Vicentico, Sabor a Nada, una convivencia que quizás no fue tan bien como la de Sirenita. La escuchamos. ¿Qué nos sucede, vida, que últimamente ya nos miramos indiferentes? Y ese amor que hasta ayer nos quemaba, hoy el hastío ya le dio sabor a nada. De vida que últimamente ya discutimos por pequeñeces, y todo aquello que hasta ayer nos quemaba, hoy la rutina ya le la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Malos Perdedores, lunes, miércoles y viernes de 19 a 20 horas por radionauta.com.ar. Esto no es un juego de niños. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. ¿Me avisás cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas podés habitar? ¿Con quién? La Casita Robada, todos los viernes de 18 a 19 por Radio FM 106.3. Voy a proteger mi casa. Cuando estoy ahí siento tranquilidad. Y llegamos al último bloque de La Casita Robada, donde estamos hablando de todo sobre las convivencias y tenemos varios comentarios de ustedes. Por ejemplo, la del medio, amiga personal de Sirenita Hot, que estábamos escuchando recién, dice: lo peor de convivir, escuchar los audios, llamadas, reuniones del otro. Pero escúchame una cosa, querido, ponete auriculares, silencia ese audio. A convivir, sin embargo, la del medio le ve más ventajas. Compartís tareas de la casa, comidas, si estás en la ducha y tocan timbre, tenés quien vaya. Qué extrañamente específico la del medio. Mis dos convivencias fueron una mazo y una buena en curso con mariachi. La medio pelo fue porque mi concubina, yo limpiaba y ella ensuciaba, pero era lindo compartir comidas y películas. También Dai dice que el problema que tiene es poner demasiadas alarmas. Esto lo comparte también Heidi, que dice lo siguiente: lo peor a la hora de convivir creo que son las 1000 alarmas que me pongo para despertarme, jaja, y lo obse del orden y limpieza, jaja, nada, Heidi. Lo mejor, no sé, creo que eso lo tendría que decir con quién vivo. ¡Arre que vivo sola! ¡Ah, jaja! Pero supongo que el compartir y el espacio y el silencio que le doy al otro. Me gusta compartir el desayuno con otro y también terminar el día con otro, donde te sentís en hogar, tranquilo y en paz. Mis convivencias fueron malas. Chan, porque no supe poner límites y orden a las cuestiones que hacen a la convivencia. Pero está re bueno convivir, también vivir solo. Ambas dos tienen sus cosas buenas y malas. Creo que como señora de 34, hoy en día me gusta convivir, pero ya no con cualquiera, ¿eh? Con cualquiera no, Heidi. También tenemos a Loa, que dice: lo mejor, repartir responsabilidades. Lo peor, los desencuentros. Y bueno, con eso nos quedamos. Tengo un pequeño poemita. Ahora sigue Malos Perdedores. Pablo, que estás del otro lado, no te voy a robar 9 minutos esta vez, porque yo sé lo que dijiste el programa pasado. Y a mí me dolió, ¿sabes? Porque yo estaba leyendo unos poemas desde lo más profundo de mi corazón, ¿entendés? Así que se quedan informándose con Malos Perdedores. Y yo tengo, perdón, dos poemitas, pero duran 30 segundos cada uno. Y bueno, escuchamos un tema y nos vamos. En relación con las convivencias, el primero es de Sharon Olds, de La materia de este mundo, en traducción de Inés Garland e Ignacio Di Tullio. Nombro a los traductores porque no es lo mismo una cosa que otra. Miren que una vez vi traducir, no sé, avergonzado como embarazado, no es lo mismo. Bueno, se llama Aceite de pescado y dice: una medianoche llegué a casa después del trabajo y el departamento apestaba a pescado cocido en aceite. Todas las ventanas estaban cerradas y todas las puertas abiertas. De la sartén y la espátula se desprendía un espeso remolino de bacalao y oliva. Mi esposo dormía. Abrí las ventanas y cerré las puertas y puse los platos en la pileta y unté detergente por todas partes. Al día siguiente le fui con el chisme a una amiga y ella dijo, «Algunos podrían vivir con eso y hasta llegar a deleitarse con el olor a frito». Y esa noche miré a mi amor y quién es él me tocó el fondo del corazón. Busqué una botella de extra extra virgen y una receta de filete de mar en aceite de oliva. Llené los cuartos con volutas de perfume de aleta, el contorno en la arena que dibujaron los primeros cristianos. El lazo significaba seguridad, que significaba yo también. Recordé el ceño fruncido de mis padres frente a cualquier dejo de olor fuera de la cocina, el escalofrío calvinista en esa casa frente a la dulce grasa de la vida. Yo había venido a mi compañero horrorizada, curiosa, un poco de sal en su canasto de pesca, chica en aceite, su plato. No había sabido que uno pudiera probar a otro completamente, que uno pudiera despertarse a un día rancio, que uno pudiera despertarse del sueño del enjuiciamiento. Y el último es de... salió en una antología que se llama... que es de Goles Rosas, es una editorial... marplatense y es de no lo estaría encontrando, no fue eso, a ver. Ah, acá está. Se llama Sebastián de Caro advierte sobre el amor. Y no es de Sebastián de Caro, sino que es de... ¿cómo se llama esta chica? Es una antología de chicas. Lucía Couso, de Tu boca y las palmeras, de Lucía Couso. Y dice, Sebastián de Caro advierte sobre el amor. No pude con tu estabilidad, tu definitiva estabilidad, que dejó mi pasado en punto muerto, que dejó mi presente en punto muerto. No pude con tu estabilidad. Si jugamos al zapito en la playa, mis piedras caen de una sola vez, salpican, hacen ruido. Si jugamos a contar autos mientras vamos a algún lugar, a mí me lleva un tren entre maizales. No pude con tu estabilidad, no pude con tu casita de servilleta. Mirá, mirá, mirá, mirá. ¿Ves? Es mi ventana, es mayo, la primavera ha muerto, amorcito. La primavera ha muerto, es mayo. ¿No vas a llorar? ¿Vas a sacudirme la piel? ¿Vas a decir quédate, quédate, quédate si yo te amo, te amo, te amo? No, no vas a decir nada, nada, no vas a tocar mi piel. Te envuelve tu estabilidad. Vamos a sacrificar a ese perro de la forma menos dolorosa. Vamos a darle esa inyección. Vamos a dormirlo para siempre. En 6 meses no vamos a sentir nada. Cuando nos miremos a los ojos, cuando nos miremos a los ojos, brindando, brindando con los amigos que compartimos, sacrificamos a ese perro lanudo, ese perro bueno, tampoco salvaje ese perro. Lo he muerto con tristeza y ahora siento felicidad de esa muerte, porque el amor es inconveniente y vos no podías ser inconveniente, porque hablabas prolijo y agradabas y agradabas y agradabas, pero el amor es inconveniente y nosotros sucedimos rápido, pusimos nafta al auto, hicimos un asado y nos acurrucamos en un verano, en una primavera, que ya ha muerto, pobrecita, no pude con tu estabilidad, con tu te amo, con tu casita para no curarte, con tu ramo de crisantemas, desteñidos de sol. El día que vinieron a cortar la palmera en la puerta de casa, porque ya se caía al techo y todo iba a romperse y las ramas atravesarían, los muebles, incluso los cuchillos, incluso esos manteles tan blancos en la mesa, tan recta. El día que vinieron a cortar la palmera en la puerta de casa, disfruté esos hachazos. No, no, pero ahora el frente está limpio por tu amor, por tu amor, conveniente, tibio, por tu amor, conveniente y por haberlo hachado, por haberlo hachado. Bueno, y nos vamos. siendo las 19:02. Vamos mejorando, no es ideal, pero nos despedimos de este programa por dos semanitas. Nos vemos el viernes, bueno, no sé, dentro de dos viernes, no sé qué cae, si ya es agosto. Pero, ay, qué terrible volver del receso y que siga siendo julio. Pero, pero acá va a ser agosto. Así que bueno, nos vemos en la siguiente mitad de año, ya menos frío. Gracias por escuchar. Ojalá donde estén en casa. Ojalá tengan siempre una casa en los demás. Y la verdad que el último tema que elegí es de Valeria Lynch. Sí, es de Valeria Lynch porque es uno como de los únicos temas que encontré que es buena onda con la convivencia y con alguien que está en todo momento y con alguien que está con todo lo que es visto bien de cerca. Así que escuchamos a Valeria Lynch con Cada Día Más y nos vemos en dos semanitas. Un beso. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Más tú eres para mí la cumbre del amor, la tierra, el fuego, el sol, la lluvia y el trigal, por esa forma tierna que tienes de amar. Con el mío no hace falta más, te quiero al lado mío cada día más. Yo soy una insaciable, quiero siempre más. En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú. Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor. Tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo. Más me das cada día más, aleluya, por el modo que tienes de amar. Forma tierna que tienes de amar. Más un poco del mío no hace.